stairs again, bearing a tray. Might be to find you pillowed with your books, your inventories listing gowns and frocks as if preparing for a holiday. Returning from the landing, I might find my presence watched through your kaleidoscope. A symmetry of husbands, each redesigned in muffled forms of foresight, prayer, and hope. I climb these stairs a dozen times a day, and by the open window, wait for the infant will guide. My hands become a tray, offering me my flesh, my soul, my skin. Grief wrongs us so. I stand and wait and cry for the absurd forgiveness, not knowing why. Solo por el izquierdo. Me digo solo por... aquí estamos, El Desenterrador, grabando un programa el viernes con gente que repite, masocas ellos. Son dos cuartos de la banda de Covenant que les entrevisté en septiembre y salió una entrevista tan divertida. Nos quedamos con ganas de tanto que se han venido el John y el Pablo a hacer una réplica, pero esta vez disfrutona. Aquí estamos. A ponerte mazos. Aupaí. Aupaí. Y eso, pues nada, me han puesto aquí los cabrones un poco de The Body, ¿eh? Cuéntanos qué te ha dado. Un descubrimiento. Cuando dijimos que íbamos a hacer este programa, soy John, para que reconozcáis mi voz. Dije, va, pues este tema para empezar puede estar guapo. Y yo creo que está muy guapo. Sí. Y sobre todo por esa deriva. Perdón, industrial que está tomando la vida del Desenterrador, yo creo que este ruido pues tiene sentido. Yo creo que la respuesta me lo habéis puesto fácil, aunque al principio digo, ¿con qué voy a responder a The Body? Pero me he acordado de que tengo este disco que sacó Zonal, que son Justin Bradwick y Kevin Martin, en una de sus múltiples combinaciones musicales, que empezó siendo un proyecto como de dub, noise raro, que sacaron un disco hace un montón de tiempo y se volvieron a juntar hace 2 o 3 años con este nombre otra vez. Y se juntaron a una poetisa africana que se llama Moor Mother, no sé si la conocéis. Joder, sí, sí, sí. Y colabora en 5 canciones y las 5 canciones son instrumentales. Voy a poner unas colaboraciones. Brutal. Crema. Hicieron unos directos que me habría gustado ir a ver, pero ya sabes, de esos en plan que hacen 10. Sí. Y no se produce más. Pues bueno, la canción que va a sonar se llama System Error, Zonal Featuring Moor Mother. The Covenant y El Desenterrador, bueno, Half of The Covenant y El Desenterrador en un versus para poner música. Cameras watching, they plug into you and me, you and I need. Bueno, esta ha sido mi respuesta a The Body, Zonal, dos bizarradas con esa distorsión distópica crujiendo todo. Y ahora vamos a poner una canción que le toca a Pablo, claro, lógicamente el turno. Cuéntanos todo lo que nos puedas contar. Vale, pues nada, este grupo se llama They Are Getting a Body of Water. Hacen shoegaze, pero bastante modernizado. Hay peña que lo llama New Gaze, es como un género que acaba de surgir durante la última década, que combina pues elementos de hyperpop, electrónica y el shoegaze. Y no sé, esto es un tema que cambia completamente la tónica del programa porque es bastante animadete. No hay problema. Nos acabamos de chufar ahora dos temazos de industrial, densos, crujientes y abrasivos. No, pero bueno. Y esto va a ser. Es la idea, es lo que quería. O sea, es que cada uno ponga lo que le salga. A veces coincidirá. Va a ser disruptivo todo el rato. Esa es la idea. Está guay. Vamos a ir rebotando ahí de. Ah, eso es. Jodiéndole al otro, rompiéndole el grupo. Me gusta. Maravilloso. Pero bueno, esto es de un disco lo sacaron el año pasado. Exacto. Y eso, me ha dado una obsesión bastante harta con ellos. Pues nada, la canción se llama Violence 2. Sí. Y el disco se llama S, ¿puede ser? O un símbolo del dólar, no estoy seguro. Sí, algo así. Tienen nombres muy aleatorios, ¿no? Ya, bueno, el nombre del grupo ya, sí. Ya lo demuestra. Pues bueno, ahí va esta especie de new gazing, que yo no conozco nada. A ver cómo suena Violence, elección de Pablo de Covenant. We'll be right back. verdad es que muy interesante. No sé, pero me ha recordado de repente a un grupo, pero puede ser de esas impresiones que solo percibes tú y el resto no, que se llama D-I-I-V. Dive. Sí, que se lee Dive, por cierto, yo lo supe. Es una de las opciones que tengo yo marcadas. Pues guay. Has traído un poquito de Dive. Me parece maravilloso que hayas traído, porque no encuentro la que quería poner yo. Pues. Así que. Y lo que voy a poner ahora, pues siendo un poco conservador y hablando de su shoegazing clásico, es la banda que yo considero que para mí más se salió con la suya con eso de distorsión y pop. Ok. Y son Ride. Que probablemente haya pinchado esta canción ya. Pero no sé. Estoy entre dos. Ya sé cuál va a pinchar, que me anima mucho. Esta. Se llama Drive Blind. Sale en un EP cuando todavía no. El sonido del grupo estaba poco definido. Pero en este directo de la Brixton Academy, que está en YouTube entero. Y, o sea, yo no he oído un directo mejor de shoegazing de nada en mi vida. O sea, está. Tengo un amigo más que estuvo y me dijo que representa a la perfección. Se llama Live at Brixton Academy, es del 92, el año álgido del shoegazing, yo creo, 91-92. Y esta canción en directo suena tal que así. See that. Pues bueno, aquí, en mi opinión, Rail, o sea, declarándose absolutos maestros de shoegazing original, aunque, como todos sabemos, había tantas variantes, tantos matices, porque Slowdive no era igual que My Bloody Valentine, que no era igual que Rail. Yo creo que estos eran los que... Maestros infravalorados, incluso, me parece. Sí. Porque no han llegado a tener el reconocimiento que Slowdive o My Bloody Valentine, y a mí me han parecido igual de importantes e influyentes. Otra cosa que quería decir, sí. No sé si es una opinión controvertida, pero creo que la etapa nueva de Ride, los últimos discos, los últimos dos que han sacado después de volver, les dan mil vueltas a cualquier cosa que haya sacado Slowdive en los últimos 10 años. Lo siento. A ver, el último disco de Slowdive lo tengo que escuchar con más detenimiento, no puedo opinar, pero me parece que desde luego al último del Slowdive sí le dan mil vueltas. Al anterior... Vale. Es que el anterior de Slowdive, joder. El problema es que el anterior lo defienden muy bien en directo. Pero yo no lo he visto todavía. Pero me lo escucho en casa. Sí. Y digo, esto es un bodrio de disco. Sí, ¿eh? Sinceramente. Yo estoy perdidísimo. Te veo un poco Aitor aquí. Hay influencias, claro, joder. Aitor, te saludamos con mucho cariño, ¿eh? Gracias. Si no fuera por ti, no habría conocido aquí a estos dos grandes personajes. Y efectivamente... Te compro el segundo disco de regreso de Slowdive, no le acabo de coger el punto. Y te cojo que el primero de regreso de Ride es francamente bueno. El segundo es buenísimo. A mí me gusta mucho. Ese me está costando más. Más popero, claro, pero muy bien tirado. Hablabas de la fama, de por qué no han recibido reconocimiento. Yo creo que una de las razones es que lo que es, y también vuelvo a decir, desde mi ignorancia como compositor de música, que no tengo habilidad. A mí me da la sensación de que son mucho más pop en estructura que los otros grupos de shoegazing. Puede ser. Sí. Rompieron menos en cuanto a los ritmos de guitarra. Sí. Bueno, lo del batería que está comentando con vosotros, no entiendo nada. Yo no sé qué cojones está haciendo, pero los demás es un bajo, dos guitarras, dos voces armonizando. Sí. Realmente no nada muy distinto que podían haber hecho los Beach Boys en los 60. Pero a mí es la manera en la que combinan eso con la bola de ruido lo que les hace especiales. Sí. ¿Qué ocurrió? Que los dos últimos discos, antes de separarse, se alejaron por completo de eso. Claro. Intentaron sacar dos discos de pop psicodélico y nadie lo entendió. Ni ellos mismos. Y de hecho encima llegaron Oasis y les robaron la cartera. Ya. Literalmente. O sea, porque yo digo, este directo que... El de Brixton Academy se mea en cualquier directo de Oasis, de cualquier grupo del Beat Pop, pero mil millones de veces. Ya. Las canciones son igual de buenas y podrían haber triunfado igual, pero... Dejaron de ser. Al nivel de sonido tiene eso, ¿no? El rollo del Britpop, de esa voz así como muy parsimoniosa. Sí. Me parece que está obligado, ¿no? A cantar. Dejadez un poco, sí. Y luego las guitarras ahí súper distorsionadas. Sí. Pero bueno. Y nada, pues ahora le toca el turno a John, que va a seguir un poco la línea. Eso es. A mí Raid me ha flipado, no lo conocía. ¿Qué es lo que va a pasar en muchos de estos temas que se van a poner? Que es que yo empiezo a escuchar shoegaze y estas movidas, pues a raíz de crear el grupo, porque al final cuando creas un grupo empiezas a compartir movidas. Y uno de esos grupos que he llegado a encontrar, pues ha sido gracias a esto, es que se llama, el que hemos comentado antes, Dive, ¿o no? ¿O cómo se pronuncia? Dive dicen oficialmente, porque lo he leído yo, pero vamos. Va. Y Dive, nada. Dive me vale. Lo que he encontrado es que es peña de Brooklyn, la que vamos a poner la saga en 2019, me ha apuntado cosillas, ¿sí? ¿No? Oye, muy profesional, y... por tu parte. Es para las cosas que he estado pensando esta semana, que ha sido la hostia, un descubrimiento musical increíble, pues sí que me pasa que mogollón de estos grupos de shoegaze, que yo qué sé, te hacen un álbum de 7, 9 canciones, me flipan dos de ellas, pero el resto no. El resto no me gustan mucho. Pero las dos o tres canciones que me gustan... Te vuelves loco. Es una pasada. A ver, es verdad que yo creo que como el tema de la música orientada al álbum ha desaparecido, ya. Yo creo que los grupos cada vez se esfuerzan menos por hacer un disco redondo. Puede ser. Es una teoría, ¿eh? A no ser que seas un grupo underground, como puede ser el vuestro, el mío, o peña que no juega con las reglas, entonces pues puedes querer que todas sean sólidas. Pero sí es verdad que justo con el shoegaze pasa que sigue siendo un género que requiere que tengas que sacar disco. Sí. porque requiere que tengas como una paleta sonora, ¿no? Una cohesión entre los temas y quieras contar una historia en 10 canciones en vez de ir sacando singles, porque no me parece sostenible. Tienes que crear un sonido de guitarras, un sonido de bajo, unas voces, una atmósfera, unas texturas, ¿no? Y quieres que eso sea como un viaje, algo que te dure 40 minutos, no algo que sean 5 minutos y luego de repente el siguiente tema que saques sea completamente distinto y rompa que totalmente. He de decirte un poco, llevándote a la trampa, que el disco de Ride, el primero regreso, hace eso bastante. Las canciones entre sí son bastante distintas. Bueno, no, también es verdad. Sí. No tiene una cohesión como tienen los discos el Nowhere y el Going Blank Again. Pero sí estoy completamente de acuerdo. Requiere de un... de una no interrupción del flow, el que sea que quieran tener. Sí, por ejemplo, lo que consigue My Bloody Valentine con el Loveless, que es como... Tal cual. Han pasado 42 minutos, ¿qué cojones? ¿Cómo? Anyway, la canción que has elegido... Blankenship. Del disco Deceiver del 2019, y seguimos suaves y melódicos y abrazables. Just to buy, drawing life for more. aquí el desenterrador muestra su absoluta y total sorpresa ante esta deriva krautrockera de los señores de DIV, que no me lo esperaba, francamente. Y bueno, oye, se celebra que hayan, que no se queden atascados en el shoegazing de nueva ola, como están haciendo muchas otras bandas, cuando realmente tienen todo el terreno para explorar y muchos géneros, en mi opinión, coetáneos. Sí. No coetáneos, sí, sí, sí. Relacionados. Eso es. Como está ocurriendo con muchos que hacen shoegazing y post-punk a la vez. Hay mucho que construir, mucho crossover que hacer, y esto lo están haciendo muy bien, la verdad. Bueno, es mi turno, si no me equivoco. Sí, antes podemos contar un poco la anécdota. Cuenta la maravillosa anécdota con Dive, del señor Pablo, que junto a John estuvieron en un... Bueno, también estaba, dale. Vicu. Sí, estaba Vicuña con nosotros. Fuimos al Primavera Sound el año pasado. Y la cosa es, nos montamos una lista de todos los grupos que queríamos ver y tal. Pues uno de los días era Nap and Death, y seguido después, en cuanto terminaba Nap and Death, Dive. ¿Qué pasó? Me metí en el pogo de Nap and Death y me robaron el móvil. O sea, terminó el concierto de Nap and Death y el suelo era un cementerio de móviles robados. Solo quedaban las carcasas de los móviles que habían desechado los ladrones. ¿Hace cuánto fue? Esto fue el año pasado. Sí, es que esto fue verano de 2022. Y justo estaban tocando Dive y pues nos los perdimos porque pues estuve ahí poniendo la denuncia. Yo estoy ahora enterándome de que era Dive el grupo que nos perdimos, porque en su momento no le prestaba atención. Presentando además el disco al que pertenece este el tema que ha sonado. Me cago en todo, sí, tío. Eso es. Joder. Pues bueno, yo solo puedo decir que es una maravilla, que este programa está... es que va solo. Sabíamos que iba a ir solo. Pero bueno, yo iba a poner Chameleons, que aunque cuando suene este programa, el concierto ya habrá sucedido, la razón de que nos hayamos reunido es que están tocando hoy viernes, van a tocar en Anchoqui. Viene Smithies, el guitarra original, que lleva muchísimo tiempo sin tocar de temas de los Chameleons. Está, por supuesto, Burgess. El batería, que estaba cuando Burgess tocaba con Camelon Box, murió por temas de alcoholismo, con lo que nunca va a estar. Así que tenemos dos cuartos de los tres que quedan vivos, y me parece bastante. Y las guitarras de Rex Smithies son esenciales en Camelons. Pero claro, al escuchar el tema de Dive, he dicho, coño, esto es crowd rock pop. He dicho, joder, Stereolab. Me ha venido rapidísimamente a la cabeza. He dicho, pero no voy a poner una Stereolab chiclosa, esas guapas que tienen, que son muy guapas, pero no. Voy a poner una cosa que encontré, no sé cómo, que es una colaboración con Nurse with Wound, que es un grupo de música industrial folk, por decirlo de alguna manera. La verdad es que no lo consigo situar. Sí, han hecho mil cosas. Es ese mundo que habitan grupos como Coil y demás. Y bueno, sacaron un tema, un EP, una canción de 2-3 minutos que es como una chorrada, y luego una de 13 minutos que es la que vais a ver. Que es cabrona como ella sola. No sé si la voy a dejar entera o no, pero porque si no nos va a dar tiempo a hacer cosas. Pero oye, ahí queda esta canción que se llama Animal or Vegetables, A Wonderful Wooden Reason. Pues bueno, aquí hemos dejado un poco este tema. A mí la verdad es que me gusta mogollón, pero bueno, como es más o menos todo el rato igual, tampoco pasa nada, porque empecemos a hablar de una excepción que yo creo que Desenterrados en sus 19 años de programa no ha hecho hasta ahora, que es dejar al invitado poner dos canciones seguidas. Pero tiene un sentido. Pero sí, sí. Porque hoy cuando estamos grabando tocan Camaleons, y porque nos va a contar el porqué la primera canción, que todavía no hemos dicho cuál es, que va a sonar, y la de Camaleons tienen relación, y le dejo a Pablo que exponga. Vale. En realidad la canción de Killing Joke no tiene relación con Camaleons como tal, más que se sacó pues, durante la época más o menos del disco mítico de los Camaleons, el... ¿Qué se llama? Script of the Bridge. Ese. y nada, es un tema que me flipa. O sea, Killing Joke siempre me han gustado mucho, pero últimamente me he empezado a entrar un poco más en los discos, en escucharlos enteros y tal. Y sobre todo el A Thousand Suns es una pasada de disco. Y nada, sí que quería... pues eso, que lo acompañase una canción de los Camaleons que se llama Paper Tigers, que hace no mucho, en una entrevista que le hicieron al Tim Burgess, explicó cuál era, o más que nada cuál era la temática o sobre qué iba la canción realmente. Y digamos que la canción la inspiró una anécdota que pues, relacionada con Killing Joke, que es que coincidieron en un festival y a los Killing Joke pues les tenían como a unos raritos asociales que no se codeaban con nadie y que les hacían los Camaleons un poco de bullying, de perseguirles al camerino, que los Killing Joke les chapasen la puerta y empezar a pegarles en la puerta patadazos y todo para que les dejasen entrar y ese tipo de vaciles. Uno pensaría que sería al revés, ¿no? Killing Joke dando las sí, patas. Sí, totalmente. O sea, no me Camaleons, yo no me imagino a los Camaleons siendo todo macarras, tío. Sí, sí, sí, tal cual. O sea, yo me imaginaba al Jazz Coleman siendo bastante más macarra que los Camaleons, pero... Bueno. Pero bueno, esa es la anécdota curiosa, vale, sobre Paper Tigers. Pues sí, no. Joder, tío, Mark Burgess sí que lo puedo ver como un broncas. A los otros me parecen tan apagados y blandos. No, pero bueno, qué cosas, ¿eh? Flipas. Y nada, también que pilla un poco reciente la muerte del guitarrista de Killing Joke. Jordi Walker. Eso es, Jordi. Que era verdaderamente la persona más borde que he tenido la mala suerte de ver desde cerca. Ya, pero es tocando que, así de bien se lo tenía permitido. ¿No? Es que, joder, es que qué sonido de guitarra, joder. Joder. Cago en la puta, qué puto sonido de guitarra, único, no, e incomparable. La línea de bajo de este tema es increíble. Pues entonces vamos a escuchar de Killing Joke a Victory y de Camaleons Paper Tigers. Que esperemos toquen hoy. We'll be right back. La anécdota es maravillosa, ¿eh? Bueno, y lo que les está contando, por ahí circula un meme de yo y Mark Burgess intentando ser fotografiados, y en vez de un vídeo de medio segundo con un movimiento absurdo como de dos idiotas, que espero que él no haya visto. En cualquier caso, temazo, y este que está sonando de fondo, igual es hasta, es que este disco es espectacularmente redondo, no tiene tema malo. Pero me ha recordado, no sé por qué, me ha venido a la mente un grupo que hay algunos que lo entienden y otros que no, que son Wire. Es un grupo que empezó haciendo punk y prácticamente a la tercera canción decidieron que ya se habían vuelto aburrido a hacer punk. Y empezaron a hacer post-punk. Pero yo creo que mucho antes de que nadie pensara en el post-punk. Quiero decir, dejaron los tres acordes, las melodías, los estribillos, empezaron a ser abrasivos. Una serie de movidas que... Y a mí los cuatro primeros discos de Wire me parecen una pasada. Yo reconozco que no los conocí hasta el 2003, que tocaron en un Primavera cuando se hacía en el Pueblo Español, hace ya eones. Y directamente arrancaron las paredes del sitio donde tocaron. O sea, un sonido, una para ser lo que son, que realmente uno se imagina, era, o sea, acojonante. Cómo sonaba de, bueno, increíble, con un puto bulldozer. Y es, la música es la que es, tampoco es especialmente macarra. Pero lo hicieron de una manera que, bueno, es unos conciertos, yo creo que está más pasado que un mono también, no voy a negarlo. Pero fue unos conciertos más, porque yo no conocía el grupo de nada. Fue, en plan, pues... alguien, vamos, pero vamos a ver a Wire, que son míticos. Yo, ¿quiénes son? Joder, salí de ahí absolutamente. Y desde entonces, pues, una de mis bandas favoritas. Iba por una canción que se llama Lowdown, que a su vez versionean Fudge Tunnel en un disco que se llama Horror Tribute to Wire, que es un disco que os recomiendo que escuchéis, porque sale Godflesh, My Bloody Valentine y un montón de bandas versionando a Wire y demostrando la amplitud de influencia que tuvieron y que la gente todavía, yo creo que no ha sido capaz de absorber. Porque, joder, Mark Bloody Valentine, Godflesh y Fudge Tunnel en una misma recopilación da fe del nivel de esto. Y esta canción se llama Lowdown, es del 77, es muy importante anotar el año. Porque en el 77 todavía la piña está con el punk normal en la cabeza. Y a mí simplemente me flipa. Se llama como Lowdown. Y luego la verdad es que le echa un poco morro, como otro que yo me sé. Voy a poner dos. Pero la otra. Tiene que poner otras dos. Claro, por supuesto, no. Por descontado, tiene todo el derecho. O sea, aquí no estoy. Luego tengo algo pensado. Vale, pues ya tienes pensado desencadenar, todo hecho. Sí. Y ahora vamos a poner, pues, Lowdown y luego un grupo que me va a salir otra vez del tiesto, porque también de vez en cuando creo que merece la pena que alguno de nosotros gire hacia otros derroteros. Se llama Trentemøller. Es electrónica con un airecillo de dream pop y de shoegaze muy muy leve, con un toque bailable, y a mí personalmente me parece que está muy muy muy bien hecha, con mucha clase. La canción se llama Late Cab Driving, me parece, y bueno, las dos van a sonar seguidas, pero empecemos por Wire, Lowdown. Ah, bueno, antes de empezar, Conan tocaron en el sí. Sí, sí, y el bajista, que ya se ha ido, por cierto, le sustituyó para ese bolo el bajista de Fudge Tunnel. Sabía. Que me lo dijo Vanessa, que a Vanessa le conocéis, y yo creía que ese tío había dejado la música por completo. Joder. Y fue un puto sorpresón. A mí vamos, me lo subió todo. Porque es lo más cerca que voy a tener de ver a Fudge Tunnel en mi vida. Ya, así que nada, sin más, era un detalle que quería contar que me acaba de venir a la cabeza. Wire y Trentemøller. Pedro versus Half of the Covenant. The smell of you. Aquí estaba este señor Trente Moller, pues un poco haciendo de entremés. Disfrutón. Porque volvemos otra vez al shoegazing, pero marca la casa. Este es un disco que, bueno, esto para que lo sepáis, cuando salió, que creo que es el 2006. Sí. Hay dudas de cuándo empezó El Desenterrador. Yo no lo tengo claro. Y sé que hay uno de la radio que lleva casi desde que empezó, que me podría decir cuándo empecé, pero es como que no quiero saberlo. Y yo me he puesto una fecha de nacimiento, que es cuando murió John Peel, el DJ. Una especie como de voy de heredero por la vida. Y yo sé que este disco había salido y ya estaba en la radio, ya llevaba tiempo en la radio. Y este es el 2006. Hubo una vez que nos quedamos, no pudimos hacer programa porque no funcionaba el ordenador, y lo que hice fue poner el Silver todo el rato durante 2 horas. Este disco me parece... No puedo escribir. Es que es otra puta dimensión. No sé qué cojones, cómo le salió todo tan redondo. Joder, tan redondo. Joder, porque todos los discos, hay muchos discos buenos de Yesu. A mí el Heartache me flipa, el Sundown, Sunrise. Bueno, todo lo que hizo hasta el Conqueror me parece intocable. Pero este es que. No sé qué. Anyway, ha elegido Silver, que quizás es la menos. Y teniendo en cuenta que son 4 temazos impepinables, es la última en la que pensaría. De las 4. ¿Sí? Star. Vale. Wolves y Dead Eyes. Es que. Sí. Pero es como decir. Son todas 10 y estas 9,99. ¿Sabes sí, lo que eso decir? Te parece. Yo es la primera que escuché cuando escuché claro. De Yesu. Entonces es la primera que me mete al mundo de Yesu. Claro, es que es la movida. Yo. Es que me tenías que ver a mí cuando se separaron Godflesh. Yo diciendo, no me jodas que no os voy a ver en directo. Y yo ahí. Cuando Internet empezaba a ser una fuente de información decente. Pero todavía andaba lejos de cómo es ahora. Estamos hablando del 2002, 2003. Sí. Y yo empecé a ver que Justin Berry iba a hacer un grupo que se llama Yesu, inspirado en la última canción del Hymns de Godflesh, como más shoegazing y como más Doomgaze. O sea, en plan, como. No paraba de oír cosas que me. Vamos. Y el año que tardó entre que dijo que iba a hacer el grupo y sacar el Heartache, te juro que no me sentí más fan de los Beatles. Rollo de. Llorando, por favor, que salga hoy, que salga mañana, que salga mañana. Sí. O sea, para mí es el último momento que verdaderamente estaba apasionado por el lanzamiento de un disco fue con el Heartache. Y luego, durante 2003-2004, hasta 2008, es que no hay nada malo. Son todo temazos. Pero este, coincidimos todos que yo creo que es. Como bien dice Aitor, es la tristeza, la melancolía, a niveles que. O sea, ¿cómo no ha triunfado en el mundo del pop? No lo entiendo. No, me da igual, yo creo que ha tenido que llegar a oídos de gente que les gusta el pop a día de hoy. Pues está empezando a haber como una ola ahora de este tipo de música. De hecho, lo que he comentado antes, el Doomgaze ya tiene una palabra, sí. Ya tiene un término. Antes esto se le podía llamar post-metal, industrial, shoegaze, igual, pero no entraba tampoco en ninguna de esas categorías tampoco. Sí, porque básicamente la inventó él. Eso es. Sí, eran este y en su momento The Angelic Process, que estaba haciendo lo mismo en la misma época. A ver, Angelic Process les tengo que escuchar, por cierto, más metido un grupo más en lista. Pero creo que venía de. A mí lo impresionante que me parece es que de dónde venía este. Quiero decir, yo Angelic Process no venía de. No, eran ellos. Con eso y ya está. Ja, pues es que este tío venía de hacer Godflesh y de repente dice: os voy a hacer un dedo a la miseria y voy a ser triste. Y no se puede ser triste de la mejor manera que con este disco y la canción que da título, elegida por John de Covenant Silver. Mientras vuelve nuestro querido Pablo, que se ha ido a por provisiones, porque esto de hacer un programa de radio sin cervezas en viernes yo creo que debería ser prohibido. Lo que os voy a poner, más que nada porque quiero que le estoy contando las historias del abuelo Cebolleta, de Gravelbed, de cómo hemos conseguido que colabore Dave Cochrane, que es un músico infravalorado a niveles que da puta vergüenza, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que ha hecho con Kevin Martin, Justin Prarick, también ha colaborado en Techno Animal, ha colaborado en The Bug, miembro fundador de Head of David, uno de los primeros grupos en los que tocó Justin Prarick después de Harnapal Death, antes incluso de Godflesh. Es un músico de esos que, de andar por casa, nadie lo ha entrevistado y yo creo que tiene muchas cosas que contar. De hecho, esta anécdota te va a gustar. Mick Harris, batería de Harnapal Death hasta el Harmony Corruption. El primer grupo que tuvo antes de Napalm Death, este señor tocó el bajo con él. Joder. Anorexia, o sea, se llama. Ha estado en la movida. Ha estado metido de lleno y yo creo que este tío, si escribiera un libro, sería una maravilla escucharle. Y es más majo que las pesetas, le tengo un montón de cariño, la verdad, porque es como, o sea, no es consciente ni creo que lo vaya a ser nunca de lo que ha hecho. En cualquier caso, voy a ponerte un grupo que le intento convencer a Aitor que escuche, pero no acabo de. Se llaman Terminal Cheesecake. Sí. Mezclan dub, industrial y no sé qué decirte más. La cuestión es que es un grupo que estuvo entre los 80 y medios de los 90. Colaboró Kevin Martin, también con él. Colaboró muchos músicos de la escena noise y avant-garde inglesa. Se separaron y se volvieron a juntar poco antes de la pandemia y Dave Cochrane se unió y ha sacado dos discos con ellos. Entonces voy a ponerlos, así que voy a pedir al público que tenga un poco de paciencia porque tengo que buscar las canciones. Pero no sé, es una marcianada, pero creo que es francamente interesante. Vamos a escuchar un directo que tienen que suena francamente bien en Marsella, que no me enteré para nada. Por supuesto, buscar el disco como tal en YouTube de la marcianada, que es no lo encuentras. Es difícil que no haya cosas en YouTube, pero este es el caso. Vamos a escuchar una canción llamada Fake Loop. Thank you. lies, traitors, getting off with murder. We'll never again see the rules of the sandpit, pits of fury, toss time off the verge, call out to people, pure pleasant, talk with us, reverse gear, pulling, shoving, screams, laughs. Brought me over, served me twice again. Cutting into one toe, air holes, cheers. But they're not the only ones, with emeralds in the air. Emeralds in the air issue with the warrant. Keep your feet out of it, they work like a filler. Save it, save it, save it. Thank you. Bueno, aquí hemos aprovechado para torturaros con dos temas de un directo de Terminal Cheesecake del 2013 en Marsella, con mi querido Dave Cochrane al bajo y con el cantante Nod. O sea, tres miembros originales de la banda y se les une Dave Cochrane y el cantante Nod. Pues bueno, a mí es que me parece. No, la palabra único se queda corta. En cualquier caso, llega un momento la selección de Pablo. Sí. ¿Cómo se llamaban estos, por cierto? Terminal Cheesecake. Esto ha sido muy guapo, ha sido ver un desenterramiento en acción. Me ha empezado a contar, he ido con esto, Dave Cochrane estuvo aquí, estuvo con este, que hicieron esto. Es imposible, hay que coger apuntes, o sea, una bañada. Bueno, joder, he tenido muchos años para memorizar todo esto. Joder, chaval. En cualquier caso, cuéntanos, Pablo, tu selección. Vale, pues lo que voy a pinchar ahora es un tema de un grupo bastante reciente, un proyecto nuevo de la peña de Yellow Eyes, que si te mola el black metal moderno, supongo que los conocerás de sobra, son de Nueva York. Y nada, es peña que también ha estado en otros proyectos. Bueno, uno de los hermanos Skarsta de estos toca en Usta Lost. Y pues en este disco, digamos que colaboran los dos con el batera de Bambara, que es un grupo de post-punk que tocaron aquí en Fever hace no mucho, teloneando a los Idols. Y nada, es un disco de goth rock, post-punk, con muchísimos tintes de black metal, porque se sabe de dónde vienen. Y está muy interesante. El tema que traigo es My Father's Christian Humidor. Y está bastante chulo. Sacaron el disco hace un año. Y nada, lo van a presentar en el Roadburn este año, que me da bastante pena no ir porque porque puede estar bastante guay, pero mucho dinero, sí. Sí, quiero decir que se puede ir, pero bueno, tuve la fortuna de ir como varias veces seguidas, pero luego ya no pude volver a permitírmelo nunca más. Pero sí, no, este año el cartel, además, a mí me está gustando. Pues bueno, es una de las bandas menos conocidas del festival, se podría decir. Sí. Sin mérito, o sea, sin demérito, sí, para nada. Sunrise Patriot Motion, la canción My Father's Christian Humidor. Que vivan los títulos. We'll be right back. Es que tengo que agradecer mucho a Pablo y a John haberme traído bandas que no conozco y haber no oído a lo fácil, que eso es un detalle, la verdad, porque temazos de post-punk, shoegazing o todos los estilos que queríamos manejar es fácil encontrar. Bueno, fácil si te gusta y conoces, pero ya me entendéis. Y ahora toca el turno del señor que va a poner rollos peninsulares, ¿puede ser? Total. Más peninsular que el bocho. Estamos en Bilbao, estamos en Bilbao. Hostia puta, cuéntanos. He pasado al post-punk. Los primeros... Ahora me toca poner dos, así que los que he elegido son dos que están muy unidos. Y el primero es el grupo Hanged. Que estos, estos yo creo que ensayaban, pero bueno, ya me corregirán. Estos estaban por la zona, era Piña de Isarbelts. Y yo este tema lo conocí en el recopilatorio de Sarvels que sacaron hace poquito. Que lo pillamos, Pablo y yo pillamos. De bandas que ensayaban ahí. Ese. Lo tengo yo, ese, también, sí. Que está muy guapo. Y este es uno de los grupos que más me molaba. Y he descubierto que el cantante de este grupo es Aguayo, que es colega, ¿no? Los colegas la petan, Aguayo. Que es el cantante de Billings. Y Billings es un grupo de post-punk, punk, punk actual. Y. Reescuchándolos, ambos temas, ambos grupos, he llegado a la conclusión que esto es punk de Bilbao de Bellas Artes. Que va en relación con el post-punk de otros grupos que no, que se nota que no son de Bellas Artes. Como sería Gonorriaga, que también son colegas. Pero no. Es más, más bruto y menos refinado, ¿no? Eso es, pero esto se nota que vienen de Bellas Artes y me flipa. Y este tema, Carmesí, es bastante clave y es de hace unos añitos. Y luego el otro, Policía Gorrotodut, es junto con otras canciones de Blinch un himno actual de Bilbao. Que sí, podemos entender por qué. Ahí va la doble elección de John. Thank you. he sido informado de que Bill Lynch se han separado. Sí, no sabemos o lo que ha pasado. O parece. Parece que sí, que en verano iban a dar su último conci y ahí se ha quedado. No sabemos más. Un grupo en constante evolución. No les ha dado tiempo a, ¿sabes?, a redondear. Pero bueno, igualmente aquí están. Y bueno, ahora voy a hacer un pequeño inciso breve, porque yo aquí donde me veis vengo de una gira con Hellwatch y bueno, durante un tiempo el bufete de Juanchu con Harsh Noise, Amphetamine on Anisham, y en la mayoría de los vuelos nos acompaña un grupo portugués de black metal, jovencitos ellos, salvo el batería que ya tiene más tablas, pero el resto de la banda jovencitos, que se llama A Oídos. Hacen black metal progresivo, a veces parece más Celtic Frost, a veces parece más a Gayok. Y la verdad es que empezaron en mayo y me ha parecido que sonaban bastante sólidos y eran más majos que las pesetas. Y bueno, por motivos que no voy a mencionar en el programa, se lo dedico a Pedro Miguel, al batería, que ha sufrido una pérdida. Y a pesar de esa pérdida, los cabrones han terminado la gira y han hecho unos bolos de órdago. Como unos portugueses al principio nos parecían que eran un poco secos, pero como todos, cuando la gente es maja, pues al final ha acabado. Y nada, pues más, voy a poner el único videoclip que tiene porque están grabando su primer disco, que saldrá el año que viene. Así que Joao, Ekid, Pedro Miguel y Ivo, aquí les va una dedicatoria al desenterrador. vamos llegando al final del programa, a esta reunión que está siendo maravillosa, como siempre. Aunque son dos veces que he estado con vosotros, pero es que salen las cosas solas. Y nada, pues toca el Pubs, que tiene una canción que se llama... Bueno, cuéntanos un poco. Vale, esto es un grupo californiano que se llama Sugar Wounds, ¿vale? Es difícil describir lo que hacen a nivel de estilos, porque es un popurrí de todo. Pero básicamente, resumidamente, hacen grindcore con elementos de black metal y le meten shoegaze encima para más inri. Bueno, encaja y bien. La mezcla está bastante curiosa. He decidido pinchar el primer tema del disco porque creo que resume bastante bien un poco la premisa. Los tres géneros. Tela marinera. Eso es. Lo llaman pico grind. A mí me hace mucha gracia. Este es el rey de los sub estilos, el Pablo, Joder, que sí, chaval. ¿Sabéis cuando me dijo lo de Slacker Rock? Cuando me dijo lo de Slacker Rock me destrozó, sí. Chaval. Pues que encima tiene sentido. Claro, claro. Sí. Pues nada. Está bastante guay. Puedes recordar a veces a unos Def Heaven, pero bastante más violentos, agresivos. Con lo que tiene el grindcore, básicamente. Pero tiene otras partes atmosféricas, le meten sintetizadores, le meten mucho reverb, está todo por todas partes y es bastante guay escucharlo. A mí el disco este me mola bastante, fue una sorpresa. Pues aquí va Sugar Wounds, la canción... Every Color. Perdón, eso es Every Color y el disco se llama Calico Dreams, si no me equivoco. Calico Dreams, sí. Digo ya por si acaso hay algún tarao escuchándonos. Aquí va. We'll be right back. No va a ser Love Like Blood, porque yo creo que habrá billones de ocasiones en las que el desenterrador pinchará esta canción, que es, bueno, no mis sé. Mis temas preferidos, de Killing Joke. Yo creo que preferidos a secas. Sí, sí, sí. Se bajó. Bueno. Y nos hemos ido aquí, pero ha sido una casualidad. Yo quiero poner un grupo de que no tuvo nada de suerte también, bueno, con la mayoría de los grupos de shoegazing, porque esto es lo que vinieron del indie en el sentido estricto de indie, sacaron unos singles muy mal grabados, ficharon por un sello un poco más grande y les regrabó todo y fue como, pues, de la noche a la mañana. Y sacaron dos discos espectaculares. Luego los demás, es shoegazing con un componente metálico. Ok. Se llaman Catherine Wheel. Ah, sí. Y los dos primeros discos de Catherine Wheel a mí me parecen absolutas obras maestras. Y bueno, hay muchas que elegir. Y yo creo que voy a elegir una que es super popera. Va muy a cuento con lo que va a pinchar después Yomba, creo, ¿no? Puede ser. Vale, pues aquí va, se llama Crank. Y que esto no haya sido número uno, no sé muy bien. Ahí va. Catherine. Estos son Catherine Wheel, Que por cierto, el cantante se llama Rob Dickinson y es primo de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden. Estas cosas. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una bandaza que yo creo que ha recogido el testigo del shoegazing con ese tinte macarra que tiene el cantante, que ya está en la cárcel y todo por acuchillar a otro. Sí, sí, sí. Yo no tenía ni idea, tío. Pues este es un taleguero que flipas. Leer la biografía de Wikipedia. Vale, vale. O sea, es el típico esos que pego de hostias a la peña todos los días, pero luego hago shoegazing, que no te imaginas, porque el shoegazing original inglés eran todos unos blandos. Eran todos como muy... Sí, le ves al Kevin Shields y este no levanta. Anémicos, los anémicos nerds. Y este, pues, es un poco como Soft Kill. Sí. Ya, van muy hardcoretas. Están tatuadísimos los tíos. Los putos talegueros de la hostia, y mira lo que hacen. Poco soft. Pues bueno. Poco soft y bastante kill. Vale. Entonces cuéntanos un poco. Sí, voy a empezar un poco. Yo conozco, esto va a ser Nothing. Los conozco porque me los enseñan entre Biku, Pablo y Wito. Biku los trajo a casa una vez en vinilo, lo escuché y dije, pero ¿qué es esto? Esto es una pasada, ¿cómo no lo conocía? Y pues desde entonces se me quedaron, ¿no? Que podemos aprovechar, pues, a saludar a los sinvergüenzas que no han venido. Wito en Barcelona, que nos ha mandado un audio ahí. Es verdad. Y luego Biku, que está... No es suficiente. I roll a iRacial. Mencionemos Espíritus de Beehive, Blue Smiley. Ese controla mucho también. Controlan ambos, ¿no? Igual soy yo el que menos controla, pero bueno, algo... Y nunca algo, es tarde. Algo hay. Y me gusta mucho Nothing, y esto es algo que siempre le digo a Biku. Es un grupo que me parece muy depresivo, deprimente, la música que hacen, pero que entra súper bien cuanto estás deprimido. Y entonces, sí, pues, que no te incita al suicidio, sino que incluso hasta te anima. Eso es, a pesar de ser algo que es depresivo, sí, como es. Bueno, creo que es algo que se comparte también con Soft Kill. Con este, efectivamente, ya que lo he usado, ya que he usado Soft Kill, creo que son dos depresivo. Talegueros de qué vida de mierda llevo, y en vez de hacer, sí, pues, greencore, hago esto. El último disco de Have a Nice Life también tiene ese rollo, ¿no? Un poco de dentro de la... No lo he oído, el de Nothing. Have a Nice Life. Ah, ese lo pusiste, ¿no lo pusiste en el programa de Covenant? Algún tema igual se pinta. Yo creo que sí, me suena el nombre. Sí, sí, sí. Pues eso. Bueno, un pues grupo eso. Que si estás tristón o tristona, pues. Ponte. Te entran. I hate the flowers. Nothing. Thank you. Sí, aquí está, se me está distrayendo este Pablo. Leon Vinehall, la verdad es que es un grupo, bueno, un proyecto electrónica que me parece muy interesante. Pude ver el Mugaco. Y bueno, cuéntanos, Pablo. Nada, sin más, quería desviar completamente el rollo ahora mismo, otra vez, y hacerlo un poco ambient. Ambient que no se queda solo en ese género, sino se mueve un poco más hacia la electrónica IDM, garaje, oscura. Y nada, este es un tema de un disco que sacó, creo, en 2015, puede ser. Que me flipa. Todos los temas son increíbles, pero este destaca bastante porque tiene como tres movimientos. Empieza suave y luego mete una puta caña de la hostia, que está bastante guay. Recuerda un poco igual a Lorne, en el rollo que suena un poquillo industrial, tiene mucho grano, suena abrasivo y nada. Ya está. Eso es todo. Pues, sin más dilación, perdonad que estoy aquí. Leon Vinehall, que la canción se llama Travel Parts 1, 2 and 3, Chapter 5. Sí, eso es. Ni más ni menos. Y efectivamente, esto son las cosas que dice Pablo y mucho más. We'll be right back. bueno, joder, la verdad es que no me acordaba de lo bueno que era el cabrón este. Dio un bolo muy guapo, lo que pasa es que fue también como un montón de proyectos nuevos. Cuando fui al Mugaco, Esquimas, que fue increíble, y muchos otros. Es que estaba entre los dos. Me falló Mick Harris, que venía con Fred, que canceló. Pero estuvo Justin Prodigy, que hacía una sesión de tecno. Era con JK y... Flesh. JK Flesh. Hizo una sesión acá, la hostia. Pequeña corrección, este tema es de 2018. Vale. Y ahora lo que va a sonar es un señor llamado Clark, no sé si le conocéis. Joder, sí. En este tipo de electrónica con John Hopkins. Sacó un disco con Deutsche Grammophon, puede ser. Tranquilamente. Rollo. Ha hecho un par de bandas sonoras, clásico, así que no me sorprendería. Con un coro y la hostia. Pues bueno, este es un EP que se llama Flame Rave. Y este videoclip y esta canción es... A mí me parece que ya es... empieza a agotarse, pero yo creo que el estilo que todavía tiene más que decir es la electrónica. Y esta canción y el videoclip son maravillosos. To Live and Die in Grantham, Clark. Bueno, a mí, puto Clark, puto amo. Y vamos a romper, el John aquí nos viene aquí a romper la pana con otro producto local. Rompemos de nuevo y cerramos. Va a haber más, yo creo que queda claro. Sin duda, esto es una duda. Habrá que hacerlo de manera que haya un concierto después siempre, porque yo creo que motiva un extra. Sí. Y lo habrá, y no hay problema en ese sentido. Cuéntanos, Pablo, perdón, John, y decimos adiós. Gracias a ambos por venir, por cierto. Esto ha sido muy agradable, la hostia. Esa es la idea. Venga. Encima, el descubrimiento que ha habido durante la semana ha sido increíble. Bueno, pues vamos a finalizar con Gonorriaga, peña también de Bilbao, peña super maja con las que nos llevamos súper bien, ¿no? Con Juane, con... Especialista Mike. Con Mike, con Archa, que es el cantante, y Karim. Karim, sí, eso es. Olida, peña hiper maja, y este tema se llama Uno, pero podríamos llamarle Me gusta matarme vivo. Que además son un poco trolls, porque este es el tercer tema del disco y lo llaman Uno, lo tienen completamente desordenado, pero está guay. No es que esté sorprendido. Está bien. Anarquía. Eso mola. Un sólido de besitos, piña. Pues nada, hasta el sábado que viene. Nosotros nos vamos a ver a Chameleons, vosotros, pues bueno, lo que os apetezca hacer, porque será sábado cuando lo escuchéis. Pero qué cosas hay. Tocan los Santuari en... Hay un bien de cosas mañana. Sí, vamos a despedirnos diciendo. Es un problema, porque justo coinciden... Mañana, bueno, realmente, hoy que lo vais a escuchar, mañana cuando lo estamos grabando. Sábado, sí. En cualquier caso. Hoy, sí, si lo estás escuchando el sábado, pues hoy tocan en Groove Sepulcral. Malevolic. ¿Qué más? Malevolic. Joder. Y luego el otro grupo, que eran de Atmospheric Black, pero no me acuerdo. Bastantes. y luego que en Mamariga... No Sanctuary, Detach y Hellwatch. En la Kelo también hay alguna cosilla, me suena. Unos ovarios y un par de grupos de Punketo también. Creo que era otro. Y luego en Pájaro Peligro había cosillas también. Y ojo... Y lo estamos diciendo lo que sabemos. Madre mía. Domingo de Bermú. Ver a los Detached, ver a los No Sanctuary y... ¿cómo se llaman los otros? Último Templo, puede ser, sí. Es en Bermeo, ¿no? En Beleza Malandra. Joder, macho. Y mucho mejor que ir a la Durango con Azúcar, de verdad. Sí, no cabe duda. Con mucho ir a la Antiferia, que está haciendo... ¿No te apetece hacer cola para Setac? No te haces ni idea, no te haces ni idea lo que me apetece. Anyway, Gonorriaga, 1. Hasta el sábado que viene.